Bueno, pues estamos aquí con una de las personas que está participando en la concentración enfrente de el solar, que parece ser que hace unos días fue talado casi por completo, con árboles de más de 100 años, en algunos casos más de 200 árboles, y le vamos a pedir que él nos cuente un poco qué ocurrió. ¿Qué ocurrió hace un par de días aquí en este área? Bueno, lo que sucedió en concreto es que un grupo de trabajadores de la empresa que quiere poner aquí un supermercado, y se dice que más de 50, llegaron con 40 motosierras en la madrugada y cortaron cerca de 200 árboles. El asunto no es nuevo, este es un predio sobre el que se ha demandado desde hace muchos años, desde que yo recuerdo más de 10 años, que se haga un parque en la zona. En Oaxaca en general y en particular en la colonia Reforma no hay prácticamente parques o áreas de recreación. Y lo que ha pasado es que ha habido desde ese tiempo negociaciones con los dueños de este terreno, que son gente que tiene muchos otros terrenos en esta zona, y ellos se negaron sistemáticamente a vender. Sin embargo, ahí el comité de vecinos decidió ponerse a la obra y exigir que se hiciera un parque, ¿no? Y estaban en esas negociaciones en las que participaba el gobierno cuando al parecer decidieron dar ese golpe de mano, ¿no? En el momento en el que llegaron estas 50 personas, dice usted, ¿hubo alguna reacción por parte de los vecinos? Bueno, lo que sucedió es que informaron, se corrió la voz, llegaron gentes y los detuvieron. De hecho, no solo detuvieron la corta, dejaron como 70 árboles todavía, sino que impidieron que se llevaran las motosierras, los camiones que tenían preparados, ¿no? Y lo que se hizo inmediatamente después fue llamar a un notario para que hiciera el registro de lo que había pasado, ¿no? ¿Y ustedes, la colonia Reforma como vecindario, está organizada previamente por esto o a raíz de esto está empezando a organizarse para efectuar alguna protesta? Bueno, en realidad hay diferentes organizaciones y quienes han participado han sido de diferentes niveles de organización. Aquí hay lo que se llaman comités de vecinos. Y el comité de vecinos que corresponde a esta manzana se había opuesto sistemáticamente. Y lo que ahora sabemos es que finalmente decidieron dar su autorización. Y muchas gentes sostienen que pues se vendieron, ¿no? Que aún así había una serie de condiciones, es decir, aún tomando en cuenta, es decir, esta negociación se rompió con todos, incluso con los que parece que eran los aliados, ¿no? Que dejaran cierta porción de terreno como sin cortar, es decir, que tuvieran ciertas prevenciones, ni siquiera esas las tuvieron, ¿no? Y como vecinos, los que están ahorita aquí, ¿quién consideran que son los responsables de este ecocidio? Bueno, yo creo que es un conjunto de elementos. Por supuesto que la empresa que ha pasado por encima de los intereses de los vecinos, de las demandas de grupos ecologistas, de funcionarios, y han decidido que van a llevar adelante su proyecto. Lo que nosotros sostenemos es que hay muchísimos elementos. Este es un sitio que fue, de alguna manera, fue quedando sin tocar en un proceso de crecimiento de la ciudad absolutamente caótico, y era una especie de oasis, y entonces la gente lo apreciaba por eso. Desde hacía muchos años se habían sembrado árboles, hay un ojo de agua, es el curso natural del agua cuando es la época de lluvias, es decir, se había convertido de hecho en un parque natural. Y entonces la petición bastante obvia es formalicémoslo y convirtámoslo en un lugar de acceso público, ¿no? El segundo aspecto es el que tiene que ver con el asunto urbanístico, y nos preguntamos si realmente se necesita un supermercado en una zona que probablemente tiene la más alta densidad de centros comerciales en toda la ciudad, con la excepción de Plaza del Valle, que es centro comercial en las afueras. Tenemos al menos 3 grandes supermercados, tenemos un mercado tradicional, tenemos un centro comercial a menos de 3 cuadras. Entonces, por supuesto que el argumento de que se necesita es muy dudoso desde el punto de vista urbanístico, tomando en cuenta que esta ha sido tradicionalmente una zona habitacional. Y las consecuencias que se prevén, pues ya las no son difíciles de concluir. Aumento del tráfico, el ruido, la basura, el tránsito de vehículos pesados que se requieren para abastecer a la tienda. Es decir, es un cambio en el patrón general de vida de toda la colonia. Entonces es un impacto considerable que mucha gente no está de acuerdo en que se lleve a cabo, porque no responde a una necesidad, digamos, de la gente, responde a un interés económico. ¿Y saben si Chedraui ha hecho algún pronunciamiento en torno a esta barbaridad? Bueno, tienen su posición es que es un negocio, y que es un negocio legítimo, y que ellos han cumplido con la ley. Eso tan no es así que la obra está actualmente clausurada, es decir, no cumplieron con la ley. Pero lo que nos tememos es que ellos quieran seguir adelante. Es una empresa muy poderosa que ha crecido en tiempos recientes mucho. Tienen ya una tienda aquí, están haciendo otra en el norte de la ciudad, y que van a intentar seguir con su proyecto. Para ellos representa realmente mucho dinero, y no se van a tener en consideraciones como que se cortaron unos arbolitos, ¿no? El principio es si estamos de acuerdo en que el dinero y el poder pueden pasar por encima de todo, por la gente, los árboles centenarios, las áreas de recreación comunes. Y lo que también está de fondo y para nosotros es muy importante es cómo en términos comunitarios decidimos qué ciudad queremos, ¿no? Qué tipo de ciudad o qué tipo de espacios de convivir son los que queremos, ¿no? Estamos viendo que están algunos jóvenes y no tan jóvenes, están colocando algunas vallas. ¿Sabe qué va a ocurrir ahorita? Bueno, en realidad estas vallas las intentó colocar la empresa claramente para que no se viera lo que estaba sucediendo en el terreno, para que la destrucción continuara sin que estuviera a la vista. Y entonces lo que se propuso fue que utilizar este mismo material para hacer una demostración, digamos, artístico-cultural. Entonces convocó a un grupo de pintores y a la gente en general para que vinieran a aportar su punto de vista, tanto pictórico como escrito, sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Hay algo más que quiera decir, que vea oportuno comunicar? Bueno, yo creo que es una oportunidad para que pensemos que efectivamente qué ciudad queremos y que hagamos lo necesario para que poder influir en ello y no permitir ese atropello. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Juan José Concejo, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Órale, pues muchas gracias, y vamos a estar aquí un rato a ver cómo son las manifestaciones artísticas que se nos esperan. Gracias. Gracias.